La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Buenas tardes a todos, 18 y 58 minutos de este lunes 7 de octubre. Vamos a estar de 19 a 21 horas nuevamente en Embarriados. A mi lado está Nicolás Canepa, como todos los lunes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Agus? Cambiamos la fecha, 7 de noviembre hoy. Te quedaste un mes atrás, me parece. 7 de octubre, dije, ¿no? Sí. Me falló. No quiero que se termine el año, Nico. Quiero que Embarriados siga mucho más. Pero bueno, no, nos está que quedando siga, poco. Obviamente, que siga Embarriados, pero que se termine el año. Ya la facultad me está agotando. Sí, se nota que la facultad te está agotando. Y en tu cara está demostrando todo eso. Tu cara me suena. Bueno, Nico, ¿querés que antes que arranquemos con el programa repasemos un poco las redes sociales para aquellos que estén del otro lado, quieran comunicarse, como siempre decimos, tengan alguna inquietud, algún reclamo, lo pueden hacer? Y tenemos muchas redes, así que ¿qué te parece, Nico, si las recordamos? Sí, está, como repito, del primer programa, la parte que más me gusta, porque mi memoria no retiene todavía las redes de comunicación, pero machete en mano, vamos a estar acá repasando un poco. Nos pueden encontrar por Facebook, Embarriados FM Raíces. También pueden dialogar con nosotros a través del Twitter, @EmbarriadosFM. O pueden ver algunas fotos de los segmentos que se están desarrollando, del equipo completo de Embarriado, porque no somos solamente los que estamos acá frente al micrófono, sino que detrás de ese vidrio está un equipo gigante. Un equipo muy amplio. Muy, muy amplio. Gente que trabaja en redes, como acá el señor Miguel Malgor, también bueno en producción con Federico Fiore, que también está operando hoy. Vamos a ver qué el pasa en el día de hoy. Sofía Palavecino también, y bueno, con Bani, que nos da su apoyo psicológico y bueno, y también técnico los lunes. Eso mismo, estuvo Vani, fue nuestra operadora. Ahora está delegando, quizás un poco enseñando a estos dos aprendices que no le tengo mucha fe, pero no, ojalá no hayan escuchado esto. Y bueno, nos habíamos quedado en lo que es el Instagram del programa, para que, como dijimos, vean nuestras caripelas, nuestra figura, a algunos les va a gustar, a otros no. Bueno, el Instagram es Embarriados Raíces, por ahí también pueden contactar. Así que ya saben, bueno, están todas las redes sociales que les brindamos a ustedes para que se comuniquen con nosotros y den algún reclamo, alguna inquietud que tengan, nosotros si podemos la vamos a solucionar o vamos a hacerlo llegar. Y ya, Nico, llega la primer columna del programa de la fecha, que está Juan Ignacio Acosta desde el Centro Cultural Heidi. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola, Agustín, ¿cómo andan? Saludos a todos de la radio. ¿Cómo está todo ahí? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Acá estamos acá en el Centro Cultural Jóvenes en Interacción, el GEI, ubicado en 140 y 525. A mi lado tengo a Sebastián Yacenza, referente de este grupo de jóvenes que se han instalado en el barrio San Carlos para transformarlo y para mejorar la calidad de vida de este lugar. Contame, Seba, ¿cuál es el proyecto político cultural que ustedes tienen y que aplican en el barrio? Bueno, se ha cortado la comunicación telefónica, algo que no nos ha pasado, pero bueno. Se aburrió Juani. Ahí Juani nos estaba comentando que estaba hablando con Sebastián y Yacenza, que es profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la Plata, y fue uno de los impulsores de este Centro Cultural GEI, que llevan varias actividades adelante dentro de su cronograma. Por ejemplo, meriendas, plan fines también, algo que se impulsó en el gobierno anterior. También el taller de ocupación vocacional. Creo que ya estamos de vuelta con Juaní. Sí, Sí, Agus, se había cortado la señal porque no hay poca señal acá en el... Ahora se escucha bien, Juan, así que de vuelta estás a cargo. Estamos con Sebastián y Ascensa, de frente, el Centro Cultural, el 140, el 125. La pregunta era, político, que ustedes sugieren que sigan en el barrio. Bueno, nosotros tenemos una visión de mundo, una visión de país y de ciudad muy clara, que es la que defendemos en cada una de nuestras acciones, y tiene que ver con, sí, por supuesto, con un proyecto político, con un proyecto ideológico que encarna, que encarnó por lo menos estos últimos 12, 13 años en la Argentina, a través de lo que fue el kirchnerismo, pero no nos embanderamos en una letra, en un representante político, sino en una visión de mundo. Bueno, el kirchnerismo vino a encarnar esa visión a través de los derechos humanos, a través de la inclusión social, a través de una propuesta económica, a través de una propuesta ideológica en relación a un proyecto más amplio que es América Latina, y bueno, nosotros tratamos de en cada una de nuestras acciones militantes estar representados en esas ideas. Hoy la actividad que hubo fue una merienda para los chicos del barrio. Decime, ¿qué se busca en la relación con el vecino? Sí, hoy se hizo la copa de leche, como otras actividades también que se hacen acá. La idea es que los vecinos más necesitados se acerquen al lugar. Esto tiene una actividad como la copa de leche, a veces se puede donar ropa, actividades que pueden ser más asistencialistas, pero nosotros lo que queremos es justamente que esto funcione como lo que creamos hace unos años, como centro cultural, donde la gente también pueda venir a estudiar, apoyo escolar. Entonces, bueno, nosotros cada tanto caminamos el barrio, le preguntamos al vecino cuáles son sus necesidades, hacemos un diagnóstico y después aplicamos acciones en consecuencia. Ustedes han llegado acá al comedor de Ángela. Uh-huh. Decime qué cambios han visto desde que ustedes llegaron, decime el año en que llegaron ustedes y ahora el presente. Bueno, nosotros estamos acá hace 7 años, pero esto es un lugar que hace alrededor de 20, 25 años nació con Angelita en otro tiempo histórico, en la década del 90, con un proyecto político ideológico totalmente diferente. En ese momento, bueno, era un comedor también, esto nació como una casilla, después fue creciendo, hoy puedes ver que hay un piso, un techo, un baño, un poco en mejores condiciones. Nosotros cuando vinimos acá a hacer unas actividades desde la Facultad de Periodismo, vimos que Angelita ya estaba un poco cansada y bueno, un poco nos cedió la posta junto con su hija Lucrecia y nuestro grupo, tomamos la posta y seguimos la actividad de ella. Pero bueno, nosotros tratamos de meterle otra impronta y que fue la idea del centro cultural. Y ahí, bueno, pudimos tratar de que la gente que venía a comer, a tomar la leche, ya venga otra cosa un poco más cultural, y por eso pusimos la escuela a través del Fines, el apoyo escolar y un montón de capacitaciones que hacemos también sábado a sábado. Así que fue creciendo en ese sentido bastante, pero hoy lamentablemente las condiciones económicas que nos plantea el neoliberalismo a través del gobierno de Macri ha hecho que volvamos a hacer otras actividades asistencialistas, y creo que en ese sentido se retrocedió mucho. Y bueno, ya para el móvil, contame un poco el proyecto de voluntariado que están por hacer a partir de la historia de Ángela. Sí, el proyecto de voluntariado que ejecutamos a través de la Facultad de Periodismo, bueno, que lidera Florencia Saintut, la decana de la facultad, tiene como varias patas, y una de ellas es hacerle una entrevista a referentes del barrio, como por ejemplo este caso Angelita, donde le hacemos una entrevista donde ella, a través de su historia de vida, puede también ir marcando hitos históricos que han representado, que representan un poco la historia del barrio también, porque ella es un poco la historia del barrio, a través de todas sus acciones militantes, a través de haber ayudado a un montón de gente, nos cuenta un poco en su historia de vida cuál es la historia de San Carlos, ¿no?, de la historia del barrio. Y después, bueno, tenemos otras actividades también dentro de ese proyecto que tienen que ver con generar una biblioteca, con generar productos comunicacionales que tengan que ver con las demandas del barrio y traten de también de cortar con el discurso hegemónico que vemos en los medios. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por charlar con Embarreados. Estamos allá en el estudio. Bueno, Juani, ahí muchas gracias por este móvil que hiciste en el Centro Cultural Hey, que está ubicado en 140 y 525, y acabamos de dialogar con Sebastián y Ascensa, que es uno de los referentes del Centro Cultural GEI. ¿Algo más para decir? Bueno, ya no tenés nada más para decir, Juan, y te hemos censurado. No, por favor. Nada. Como siempre, Juan y hace unos móviles muy claros y con mucha información, así que le agradecemos nuevamente a Juan Ignacio Acosta, que estuvo trabajando desde el Centro Cultural GEI. Y ya a nuestro lado, para mechar un poco esto de que hablaron también de talleres culturales. Para seguir con los centros culturales aquí del barrio San Carlos también. Así está, tenemos a Ailén Luque, que nos va a hablar un poco sobre cultura acá en el barrio San Carlos. Buenas tardes, Ailén. Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Centro Cultural La Otra Ciudad. Está ubicado acá en 139, 40 y 41, justo acá cerquita, acá atrás de la radio. Bueno, este Centro Cultural hace 3 semanas que empezó a funcionar. Bueno, la verdad la idea es que toquen bandas del barrio, más o menos de la zona afuera de lo que es el centro de la ciudad. En el programa anterior estuvimos con uno de los chicos. El anterior no, hace 2 programas. Estoy muy perdido. No, pero no, tenés razón. Te confunde, sí, hace 2 programas. Pero voy a reconocer que estoy perdido porque dije que estábamos en octubre, ahora me confunden los programas. Pero bueno, estuvimos con chicos que estuvieron promulgando lo que es el Centro Cultural. Sí, los chicos del Bajo estuvieron acá con Agus también. Y bueno, y promovieron un poco esto que, como lo que decías vos, que sean las bandas del barrio o de la zona que están afuera del cuadrado de la Ciudad de La Plata las que vengan acá al Centro Cultural La Otra Ciudad y promuevan su música para que no sean aislados, si quiere decir de alguna manera, en el centro de la ciudad. Claro, porque generalmente es muy engorroso a veces, tanto la gente del barrio como también los músicos, irse hasta el centro de la ciudad generalmente. Entonces por ahí es medio engorroso. Entonces es una buena posibilidad, una buena alternativa tener. Y comparándolo un poco con el fútbol, si quiere, a uno le gusta jugar de local a veces, ¿no? Es tocarla acá para tu público, ver a, no sé, al vecino o a un amigo de la infancia que te esté escuchando, el abuelo de la esquina, que esté ahí sentado en una silla y te esté escuchando. Eso es lindo también. Además, lo que decían los chicos del Centro Cultural, que está muy bueno, es que ellos le dan el espacio, le dan el solino, pero también busca que desde la banda se impulse el crecimiento tanto del centro como de la banda misma, que se vean las ganas y el esfuerzo que tiene que hacer uno para poder llegar. Algo ya el lugar está buenísimo que se lo den, pero está bueno también que se pongan las ganas del otro lado. Claro, eso es lo que iba a decir, ¿no? Generalmente las bandas tienen que pagar un espacio prácticamente, y eso es algo que acá en el Centro Cultural no se hace, porque también es una posibilidad tanto para los músicos de difundir su material. Y bueno, entonces no, ahí lo claramente, acá en el Centro Cultural La Otra Ciudad, lo que tienen que hacer estas bandas que quieren participar es colaborar con el centro y bueno, y difundir ellos mismos también su propia banda, el show que van a realizar cualquier día que sea, ¿no? O cualquier sábado. Y además de que, digamos, haya un lugar acá los fines de semana para que poder tomar algo, distenderse, escuchar una banda, entonces es a la gorra prácticamente la entrada, no es que se cobra una entrada. O sea, es algo muy accesible para todo el mundo. No, está bueno. Y no solamente tienen un objetivo solo, o sea, achican un solo objetivo de llevar bandas, sino que es más amplio el repertorio, ¿no? Claro, esto se hace los fines de semana, viernes y sábado. Después, bueno, a futuro, los integrantes de que formaron este centro cultural tienen una idea de hacer actividades culturales durante toda la semana, no solamente que sea un viernes, un sábado, así que prácticamente se va a extender. Había empezado los sábados a las 10 y ahora se agregó también en los viernes. ¿Con qué actividad? Los viernes empieza desde las 8 de la noche y se transmite en vivo acá por la radio FM Raíces. Hay un programa, si no me equivoco, se llama... Sí, Lo Artesanal. Sí. Es así. O sea, sería como la previa. Claro, la previa. Es así. Una forma de decir... Y ya el calendario creo que está diagramado, este mes se viene, no octubre como dijo Agus, sino noviembre, se viene cargado. Sí, bueno, el 11 de noviembre va a estar Intérprete Desconocido, también transmitido por Lo Artesanal. Después el 12, el sábado 12, va a estar Axicina, Mural y Neuróticos van a estar tocando. Bien, bastante bandas, así que bueno, están todos invitados para que participen o se hagan parte también del Centro Cultural La Otra Ciudad, que está acá nomás, cerca de la radio, así que Raíces Rock pueden sumarse, pueden escuchar un poco de música, pueden tomarse una cervecita o lo que quieran, o también si tienen una banda, ustedes pueden participar, sumarse a esto que han iniciado los chicos y darles una mano y que siga creciendo La Otra Ciudad para que San Carlos tenga una gran referencia cultural de sus propios vecinos. Y además, como cuando pasaron diferentes bandas de acá del barrio ya, la importancia que se le daba a la formación dentro del barrio, dentro de lo que es San Carlos. También los chicos del bajo que contaban que era jugar el bajo contra el alto, dos cuadras diferentes, quizás esa rivalidad sana que hay en los barrios. Está bueno eso también, de la esencia que le da un barrio, un centro cultural a una banda. Así que eso es lo fundamental, creo yo. Sí, sí, eso es verdad. Porque bueno, toma ya otra identidad del barrio. Ya no es el barrio San Carlos por tal cosa, sino que estaría bueno que se empiece a reconocer el barrio no solamente por otras condiciones positivas que tiene, sino también estaría bueno que se conozca el barrio San Carlos por el Centro Cultural La Otra Ciudad, y que hace un mes recién nació y ya es increíble la cantidad de bandas que se están sumando a esta gran movida y que quieren mostrar su repertorio, y que la gente del barrio y también personas que vengan de otros barrios escuchen su propia música, que en otros lugares a veces no tienen la oportunidad de poder mostrar estas canciones que realizan, estas obras. Así que está bueno que se sumen y bueno, y también vengan de otros lados a escuchar la música que hacen los chicos. Claramente sí. Bueno, ¿algo más para sumar tenés, Ailén? No, nada más. Así que bueno, están prácticamente todo el barrio, todas las personas que se quieren sumar a este centro cultural, así que... ¿Me repetís qué es ahí para este, no me equivoco, 11, ¿no? Es la próxima. 11, sí, sí, viernes. Mirá, 11. El viernes hubo algo, un nombre que me llamó mucha atención, está muy bueno también, que estuvo transmitiendo en vivo de lo artesanal, Charlie Brownie. Buen nombre. Muy creativo, estaba muy bueno. Brownie, no hay brownie acá, pero hay una torta hermosa, están comiendo atrás los chicos, no han convidado nada todavía, así que esperemos que la torta llegue también. Bueno, entonces para el 11 de noviembre va a estar tocando Intérprete Desconocido. Está, bien. Así que bueno, están todos invitados al Centro Cultural La Otra Ciudad. Creo así que acá también tengo el calendario un poquito más extenso y podemos llegar hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Bien. Yo quería tirar nada más las fechas más cercanas. Sí, sí. Se me adelantaste un poquito. ¿Puedo completar o no? Sí, completa. El fin de semana del 18 va a estar el Festival Otra Ciudad junto a Retro Cumbia. El 25, ya de a poco cerrando el mes, Lucía Giles con el viernes con la transmisión en vivo de Lo Artesanal. Y el sábado, transmisión especial en vivo de FM Raíces Rock, que va a haber una linda movida. Así que un noviembre bastante movido también, sí, y repleto de y música cultural, así que. Y además para, como decías vos, para disfrutar una noche, porque el calor ya llegó, se instauró y está muy pesado. Y seguramente si no es un lunes, el día va a estar hermoso, porque claramente cada vez que llegamos nosotros a San Carlos, sí, los lunes traemos las nubes. Es increíble, la mañana un sol espectacular. Qué mufa que somos, Llegamos, ¿qué? Las 3 de la tarde. Nube, viento, todo junto. No nos dejan solos. Pero bueno, está bueno, una linda compañía tenemos todos los lunes. Sí, seguramente. Bueno, Elena, te agradecemos mucho de esta columna cultural que nos trajiste de San Carlos. Bueno, Nico, sí, la verdad es que nuevamente viento, y no para el viento, está totalmente nublado, nada celeste ahí en el cielo, nada. Bueno, ya volverá. Mañana. ¿Vos decís que mañana vuelve el sol? Esperemos. ¿No está pronosticada lluvia para mañana? Sí, puede estar pronosticada la lluvia, pero de acá vamos a soplar, vamos a ver cómo podemos empujar un poco y seguir con el solcito. Así que bueno, ¿te parece seguir adelante con el programa? Pero antes les voy a dar un poquito de descanso, ya hablamos mucho, se nos empieza a ir la primera parte del programa. Quisiera escuchar esta canción. Bueno, no la conozco, pero vamos a dejar todo en manos de nuestro nuevo operador Federico Fiore. ¿Después digo el nombre? Como vos quieras. No, me gusta ahora. Así la gente ya sabe qué va a escuchar dentro de un ratito. Corso Gómez, La Edad de Progreso. Escuchando FM Raíces Rock. Porque somos raíces. Porque tenemos historia. Porque hablamos rock. Porque sentimos pasión. Porque somos del barrio. La otra ciudad habla. Escuchala en Embarriadas. Convertido el estudio de radio en un estudio fotográfico. No. Está muy pesado el hombre de redes hoy aquí adentro. Muchas fotos, muchas fotos estoy viendo acá. Sí, pero te diste cuenta quién saca fotos, ¿no? Están pidiendo fotos, que es diferente acá nuestra columnista que está a nuestro lado, Gabriela Tonsini, quiere que la foto del día de la fecha salga linda, dice, ¿no? No quiere que la escrachen. Cambia perfiles, peina, no sé qué. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, lo que yo le digo es que si me va a sacar una foto, que aunque sea me favorezca un poco, no le pido nada más. O sea, que me la muestre y después, bueno, le doy el permiso para que la suba. En ese preciso momento cuando dijo me la suban, salí re mal. Miguel Malgor le acaba de sacar una foto. ¿Ya está, Miguel? ¿La foto está o no está? No está la foto todavía, pero bueno. Mirá que está pesado el ambiente acá adentro, pero con Migue colgado es... No, pero me gusta, más, me gusta, me hace reír un poquito, me divierte Migue. Y bueno, estoy contento de que esté acá compartiendo piso con nosotros. Bueno, Gaby, ¿qué tenemos para hablar en el día de hoy en tu columna? Bueno, hoy tenemos el cumpleaños de San Carlos, que fue durante el fin de semana. Cumplió 24 años y es la localidad más joven que se ubica al oeste del partido de La Plata. Eso es lo que estábamos hablando recién, acá fuera del aire. ¿Cómo puede ser que una localidad de 40.000 habitantes, un poquito más, tenga 24 años? Vos sabés la historia, seguramente. No sé si la sé, pero dice la leyenda y ahí me lo acuerdo. Sé que sos un tipo muy informado, muy culto y vas a tener la información exacta para contarle a todos aquellos que no saben por qué San Carlos tiene nada más que 24 años. Lo del culto te lo debo mucho, lo de informado más o menos. Pero bueno, esta, como te decía yo, dice la leyenda, me gusta el dice la leyenda, nunca lo pude decir hasta ahora. Cumple 24 años, ¿por qué? Porque se unieron diferentes barrios, como fue La Granja, San José, El Triunfo, La Cumbre, por una ordenanza. Ahora sí. La 7888, que el Consejo Deliberante aprobó. Y ahí, bueno, se crearon tres delegaciones y tres subdelegaciones más, en donde se unieron diferentes barrios que se estaban formando y se declaró oficialmente la constitución de, o sea, la unión de estos barrios para que se haga lo que es hoy San Carlos. La piedra fundacional, entre comillas, está en donde hoy se encuentra la delegación, en 137, 32 y 33. Bien, ahí está la historia de por qué San Carlos nada más tiene 24 años. Y el fin de semana que pasó, hubo muchos festejos por este cumpleaños, ¿es así, Gaby? Sí, tuvieron una agenda recargada que fue programada por la Municipalidad de La Plata. Y todo comenzó el viernes 4 por la noche en el Club de Rugby Albatros, donde se realizó una cena de gala con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del primer jardín maternal en el edificio del hogar de San Cayetano, ubicado acá en 137 y 37. ¿Y cuánto recaudaron aproximadamente? Recaudaron unos 30.000 pesos, que es, bueno, se servirán para avanzar con estas tareas del jardín. Y el delegado municipal dijo que estaba muy contento y valoró todo el esfuerzo que hicieron los vecinos. El delegado de la Comunal de San Carlos es Federico Bracini, que ha estado con nosotros acá en el piso, creo que fue en el segundo programa. O el primer. Arroba el Fede no está, creo que es el Twitter, burro, sí. Ah, la verdad que no. Buen dato. No, no me acuerdo. Todos se ríen, pero interesante este dato. Pero bueno, los festejos no quedaron solamente en el viernes, sino que en el sábado 5 también hubo festejos, ¿no? Sí, el sábado 5 fue muy artístico porque desde las 2 de la tarde, grafiteros y artistas callejeros pintaron 20 paneles de Durlock que se convertirán en las paredes que van a dividir los salones del futuro jardín, donde también hubo espectáculos de música y danza en vivo. Y en cuanto al domingo, que fue el último día de la celebración, por la mañana a las 10 se realizó una misa al aire libre y al mediodía comenzó el desfile sobre la avenida 32, donde participaron varias instituciones y demás, todo de la típico, tradicional. El desfile, típico, sí. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota, cuando... Y de vuelta a Tres Lomas. Hace un calor ese día de la misa, es impresionante. Tres Lomas cumple años en febrero, creo que es el 7 de febrero o el 6. Tenía 11 años, en el 2006 cumplió 6 años Tres Lomas. Murga bailaba yo. Tuve que pasar desfilando, bailando murga, por la calle principal de Tres Lomas. Bailarín, no tocaba bombo, redoblante, nada. No, bailarín. ¿Se puede hacer una demostración? He perdido todas mis cualidades y las tuve en algún momento, que no creo que las haya tenido. Pero bueno, la familia siempre apoya en eso está bueno. No sé si me apoyaban tanto, me parece. Solamente me querían sacar de casa y bueno, el único lugar cerca que había ahí, bueno, está la murga, listo. Vamos a la murga, Agustín. Pero bueno, nada, quería contar que yo he participado en desfiles de cumpleaños. Bueno, muy emotivo. ¿Vos participaste el 9 de julio o no? No. Yo solo por la escuela desfilaba, pero... Bueno, ¿abanderada? Es un aporte eso. Sí, mejor compañera. Me agradezco un aplauso. Gracias. Bueno, y después, a partir de las 13, los vecinos disfrutaron de una feria artesanal y gastronómica y hubo show en vivo y artistas locales, y a partir de las 6 se hizo el cierre con bandas como Deja Vu y Los Confites. Sí, se habrá sufrido el calor, menos lo que estoy pensando, ¿eh? Creo que algo totalmente aparte. Como decías vos, la misa a la mañana, el desfile al rayo de sol, estuvo pesadito todo el fin de semana, así que lo habrán sufrido los vecinos. Sí, pero por lo menos no llovió, viste que uno siempre se queja, calor... No, la lluvia llega los lunes, ya lo dijimos así, con Embarriadas. Exactamente, fácil. Si quieren hacer o festejar algo, no tiene que ser un lunes, o no tenemos que estar nosotros en el barrio, es fácil eso, nos preguntan, che, los chicos de Embarriado vienen al barrio hoy, no, listo, hoy hacemos algo entonces, es así. Bueno, y ahí cerraron todos los festejos acá en San Carlos entonces, Gaby. Sí, y otro tema para mencionar que se realizó el sábado, también en San Carlos, fue la primer feria de la economía popular y solidaria, que se realizó en el playón del hogar Pantalón Cortito, donde pequeños productores de la zona se organizaron para ofrecer sus bolsones de verduras, todo a precios realmente bajos y bueno, para que todos los vecinos puedan acceder. Qué bueno eso, qué importante que productores acá de la zona se comprometan con las necesidades del barrio, conociendo las problemáticas que se están viviendo en estos tiempos, que la canasta básica aumenta y aumenta y no hay control, y a las familias del barrio sabemos que hay una gran cantidad que son carenciadas o son humildes. Estas ferias así de economía popular y solidaria les sirve para tener un gasto menor en lo que consumen. Sí, abrieron su propia página de Facebook, se llama Feria de la Economía Popular, donde agradecen porque superaron sus expectativas y dirán las nuevas novedades, y también piden disculpas porque quizás no llegaron a abarcar todo lo que pedía el público, ¿no? ¿Y quiénes fueron los organizadores del evento este, Gaby? ¿Tenés ahí? Fue organizada por El Hogar, Pantalón Cortito, por FM Raíces Rock, por acá, por la radio, y por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La CETEP. Exactamente. La CETEP. Está haciendo un gran trabajo la CETEP a lo largo y ancho de toda La Plata. Está trabajando mucho con estas economías populares. Sí. Y también organizó lo que fue ahora alrededor de dos meses, las mil ollas populares, afrontando desde una alternativa más popular en la situación que está atravesando el país, que la estamos sufriendo todos. No, claramente, y seguramente ahí es donde se realizó esta feria, no se habrá acercado ningún dirigente de algún partido político, solamente se han acercado, pienso yo, seguramente, a los festejos del cumpleaños de San Carlos y no a estas ferias donde se ven las verdaderas necesidades de la gente, y que es ahí capaz, creo yo, donde más tendrán que estar para poder dar una mano a todos aquellos que lo necesitan. ¿Tenés algo más para aportar, Gaby? No, nada más decir que bueno, que la localidad de San Carlos está en constante crecimiento y que bueno, hay que esperar por ahí porque la gente se quejaba mucho de que para qué van a festejar si por ahí las cloacas o todo ese tema que ya lo hemos tocado, por ahí la gente se quejaba, pero bueno. Sí, de poner otro orden de prioridades, quizás, en lugar del festejo, arreglar otras cositas. Así que creo yo que eso es lo importante. Bueno, la foto ya fue sacada y Gaby dijo que iba a cantar un feliz cumpleaños, puede ser, antes de que arranque su columna. No, calculo que ya se lo han cantado, así que lo dejamos ahí porque... Yo les voy a contar a todos ustedes que están del otro lado. Yo le dije a Gaby, Gaby, ¿vas a cantar el feliz cumpleaños hoy? No, pero mi cumpleaños ya pasó, dice. No, quería que sean cantando el cumpleaños a ella y no a San Carlos, Nico. ¿Qué, no lo va a cantar? No. Ya como dice Gaby, se lo cantaron el domingo. Nosotros acá rememoramos un poquito, recordamos ese momento, pero ya pasó. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho esta columna y un feliz cumpleaños a San Carlos también, nuevamente. Gracias. Nos vemos. FM Raíces Rock. Somos nosotros. En un barrio, en una ciudad, o en un país, en los 40 millones de argentinos, la política está en todos lados. Sumate al debate en FM Raíces Rock. Ya pasaron 32 minutos de las 19 horas. Habíamos arrancado 2 minutos antes de lo habitual. Muy puntual esto. ¡Qué bien! Muy raro. Con algunos problemas técnicos, pero arrancamos bien. Ah, pero mirá cómo está solucionando todo este operador de lujo. Así que... El Pulpo Fiore. El Pulpo Fiore, mirá. El Pulpo Chef Fiore. Porque es una torta... Sí, pero... Yo quiero que desde redes la suban, por favor, al Instagram o al Twitter... No es para sorteo, aviso que no es para sorteo, solamente para nosotros, que algún día... De vez en cuando, un gustito. Claro, tenemos que comer. Pero Fede se la jugó, fue a hacer las compras a la tarde, hizo una exquisita torta. Sí, ahora, pero mirá, hay torta, factura, y acá adentro, ¿qué hay? Nada. Estoy viendo acá un papelito. La presencia nuestra que mucho no aporta tampoco. Tengo a alguien en mi panza que me está hablando, no sé por qué, si será por hambre o por qué. Ah, era vos ese. Y también, bueno, tenemos un regalo, bueno, de la panificadora que siempre aporta para el sorteo, pero esta vez se jugó y nos regaló a nosotros unas facturas, así que también agradecemos como todos los lunes que nos regala algo. Y a nuestro lado tenemos a Santiago Pollack, que vuelve a estar acá en el piso con nosotros. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? En este día te traigo algo, un análisis sobre lo que fue el programa el 16 de octubre del señor Lanata. Señor. Periodismo para todos. Sí. La verdad que, qué sé yo, son estos discursos que empiezan a circular ahora, ¿no? Creo que es el momento propicio, ellos están esperando ese momento. se empezó a hacer el programa del 16 hablando sobre lo que eran extranjeros en la Universidad Pública Argentina. Extranjeros, únicamente. Bien. Pero más que nada, bueno, como es siempre, ¿no? Siempre yendo al lado de las cifras, a lo económico, al gasto público, a lo que el Estado argentino le cuesta mantener estudiantes universitarios estudiando en Argentina, específicamente en la UBA. En la UBA. En la UBA, en realidad. Ellos solamente tomaron la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Donde se manejan ellos, vamos a aclarar. O sea, no. Sí. O sea, la estadística fue en esos límites, ¿no? Hay 13.000 estudiantes universitarios. Es una cifra bastante alta, sí. 13.000 estudiantes extranjeros. Solamente en la UBA. Gran cantidad. Y ahí no se especificó de... De qué hacen. Es más, es todo aproximado. Todo es aproximado. Es algo claro, ¿no? Para hacer periodismo barato es fácil aproximar. Vamos a la UBA, agarramos a 10 chicos. Bueno, de los 10, 3 dijeron que estudiaban, eran extranjeros, entonces hacemos 3 por toda la cantidad de estudiantes en la UBA. Hay 13.000 estudiantes extranjeros. Bueno, te voy a nombrar cifras que son fáciles, se desmienten muy fácilmente, haciendo una cuenta muy fácil, la puede mentir. Bueno, para periodismo para todos, el Estado gasta por estudiante extranjero al año 28.400 pesos. Eso es lo que le cuesta al Estado argentino. Esos, que son más o menos 360 millones al año. Bien, bueno, por la totalidad en la UBA. En la UBA, si uno multiplica 28.400 alumnos, pesos, perdón, por 13.000 estudiantes, no se pasa de 360 millones, así que no sé si quieren ser benévolos o no, y pusieron 360 millones. Bueno, para cerrar en un numerito redondo. Está. Me gusta el 360, listo, 360. Exactamente, bueno. La cosa es así, uno se pone a hacer un análisis, que no es exhaustivo de gran manera, de ver cuánto le cuesta a ese estudiante que ellos dicen que gasta 28.400 pesos, que el Estado gasta 28.400 pesos para darle estudio, cuánto gasta el alumno para vivir un año en Argentina, lo que le genera a la economía argentina. Pensar que tiene que vivir. No, estamos hablando de Buenos Aires, la ciudad más cara, en alquileres. Sí, de Latinoamérica. Es muy cara Buenos Aires. Es así. Y después debe seguir La Plata ahí, muy cerca. No, pero La Plata está dentro de todo moderada. Ay, son caros los alquileres, pero vos vas a Buenos Aires, Nico. Y es te mucho piden más caro. 3-4 alquileres adelantados y después tenés expensas y tenés alquileres. Son las condiciones más complejas, más complicadas. Es una ciudad cargada poblacionalmente, sobrecargada poblacionalmente, son 8 millones de personas en Buenos Aires. Haciendo un análisis muy básico en términos económicos, muy simple, poniendo que tienen que pagar 3.000 pesos de alquiler, que es ilusorio en Buenos Aires pagar 3.000 pesos en alquiler. Sí, sí, imposible. Por 12 meses son 36.000 pesos. Ya te pasás. Sí, ya te pasás de lo que ellos dijeron. De transporte, haciendo a lo que está el transporte. Hablemos ahora 650. Con lo que aumentó. Aumentó el subte de vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Tenés los 500 pesos. Sí, tenés 500 pesos, pero mínimo, indispensable. Mínimo para hacer un solo viaje por día casi. Sí, es ida y vuelta solamente. 5 días, obviamente. Y sin combinación casi. Porque no, olvídate. Obviamente, en Buenos Aires hay que hacer mucha combinación, entonces también eso ahí se ve el gran gasto de las... No, y además donde se encuentran las zonas en que se encuentran las universidades, las facultades... Es alejado. Y además es donde están más caros los alquileres. Entonces siempre tenés que buscar zonas más alejadas, que quizás te salga menos, pero en el transporte es caro. Bueno, ni pensar lo que le cuesta comer en Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta comer en Buenos Aires? Un cálculo fácil y muy cerciorado es 1.500 pesos por mes que uno gaste en comida, en básico, en comer. Sí, y haciendo... Con los chicos de la CETEP, con la ayuda de los chicos de la CETEP. Claro, sí. Porque si no... Si no, no te da. Bueno, por 12 son 18.000 pesos. Y todavía no contamos los servicios... Los servicios que necesitas para la casa que alquilaste. Entonces estamos hablando que casi invierten los extranjeros el doble de lo que la universidad de alguna manera les aporta a ellos. Un cálculo que yo hice, vamos a decirlo, la fuente soy yo. Yo busqué más o menos cuáles son los alquileres. Confíen en la fuente. Balances. No, se puede cerciorar, buscar balances de lo que sale en alquiler en Buenos Aires. Sí. Lo que salen más o menos los servicios. Haciendo un balance de un departamento chico. 300 pesos tenés entre los tres servicios, que es muy barato, porque ya depende de la temporada. Si es en invierno, el gas es mucho más caro. Ahora en verano la luz va a ser mucho más cara. Así sí, que... sí, esos 300 pesos creo que lo estás manejando. Sí, sí. Es un promedio. En invierno no prendés el calefactor. No. Pero... y en verano, chau ventilador si tenés. Y acá, si bien se está haciendo esto, este cálculo de lo que le destina el Estado a los estudiantes extranjeros, se vuelve a poner en tela de discusión en segundo plano, quizás ahí entre líneas, lo que fue la continua discusión por el ingreso irrestricto. Sí. ¿Qué es? Como que decían, acá a la Universidad Argentina puede venir cualquiera y puede entrar cualquiera. Se pone de vuelta esa discusión en segundo plano. Sí. Que fue cuando en mayo de este año, el juez... La Universidad de Medicina. Casials. Fue lo que hizo fue derogar dos artículos de la ley 27.204, que eso eran lo que tenían, lo del ingreso irrestricto, era el artículo 2 y el 4. Se sacaron porque fue en época de elección el año pasado que la Universidad de La Matanza, si no me equivoco, tuvo conflicto y pidió que se saque este ingreso irrestricto. Y se vuelve a poner en tela de discusión eso, porque hay un artículo que está muy bueno para leer, que es de La Nación, que bueno, siguiendo con la línea de Primo para Todos. A principio de año fue la... Es todo más o menos la misma línea que se opone a esto que decíamos. Esto es un justificativo para decir no tiene que venir un extranjero a estudiar, este es otro. Otra cosa a la que vos decís, que se soslayan cosas más importantes. La segunda razón, digamos, que dan en el programa, que dicen que los extranjeros que vienen de escuelas privadas. Vienen de escuelas privadas a estudiar gratuitamente a Argentina. Entonces dicen, ¿por qué se agarran? Ahora les sirve la pata de los pobres, entonces dicen, ¿por qué no ayudan a los pobres de Argentina y le dan más posibilidades a ellos castigando a los extranjeros privados? Pero en realidad la razón es, ¿por qué no mejoran el sistema educativo inicial, primario y secundario para que un pibe pobre tenga una competencia libre con otro pibe que vaya a una universidad privada, sea de otro país o no? Estás soslayando el problema básico, no, que el sistema educativo otra cosa. Es muy decadente. ¿Qué dijeron ellos cuando llegaron al gobierno? Vamos a conectarnos con el mundo, o sea... No te conectás con el mundo de esta manera. Igual, el mundo de ellos claramente no es Latinoamérica. No. Y la mayor cantidad de estudiantes que llegan a Argentina son latinoamericanos, son chilenos que tienen universidades privadas, sí, son peruanos como nuestro compañero Gonzalo Bayón. Hablando de eso también, en cuanto a las universidades privadas, hay en Chile, en Brasil también. En Brasil lo que se le da es una beca a los que pasan cierta cantidad de puntos. Además de una beca, exámenes. También es medio acortado el tema de poder entrar a las universidades de Brasil porque hacen muchas pruebas para que se recorten los estudiantes universitarios y entren muy pocos, y los que entren muchas veces son acomodados. Bueno, en Colombia pasa exactamente lo mismo, donde tenés que superar cierto número de puntaje para poder entrar a la universidad, y además que es muy cara la universidad privada. Se está pagando alrededor los que acceden a la facultad estatal. ¿En Colombia? Sí, sí, sí. En Colombia tienen que pagar $300 al año. Imagínate la privada. Sí, sí, estatal, sí. O sea. Yo he tenido compañeros colombianos acá en periodismo, la facultad a la que asistimos todos, comentamos a la audiencia, somos los tres estudiantes de periodismo. Un compañero colombiano, yo le pregunté cuál era el arancelamiento que se le daba a una universidad privada si él quisiera estudiar en Colombia. Y me dijo, sí, obviamente yo quise estudiar en mi país. Me dice, eran 5.000 pesos por mes. Lo que le salía a él, o sea, 5.000 pesos argentinos saldría por mes estudiar en Colombia. Es un montón de plata. Un montón de plata que no lo pueden pagar, por eso le conviene venir para acá y estudiar acá. Y por último, lo más importante que creo que se olvida es que son personas. El estudiante extranjero son personas que vienen a estudiar acá y tienen el derecho a la educación. Tienen el derecho de estudiar libremente y gratuitamente, pues por el solo hecho de ser personas. No importa que otros países no hagan el mismo tratamiento que hace Argentina sobre los estudiantes, porque la mayoría de la gente, la opinión pública, dice, bueno, pero si son de Perú, que se vuelvan a Perú, si son de Uruguay, que vayan a estudiar a Uruguay. Pero se olvida el hecho esencial de que son personas y que se les debe brindar el derecho a estudiar. Y por eso yo brindo por mi país, brindo por Argentina, no, por ser un país que lo hace. No importa qué hacen el resto de Latinoamérica. No, no, y eso es importante, esto de estar unidos nuestros hermanos y también nosotros en Latinoamérica. Hacernos un bloque en conjunto, de no dejar a un compañero porque sea de otro país relegado a un estudio universitario porque es de otro lado. Todo lo contrario, si no, nosotros tenemos la educación pública y él en su país no puede pagar tanta plata para poder entrar y tener un estudio universitario, ¿por qué no le podemos abrir la puerta a nosotros y que venga y también nos aporte conocimiento él? Porque eso también, ese es el punto al que quería ir. Siempre aporta el otro que llega. No es que llega para algo malo, para algo sí, que... para robar, para llevarse algo. Eso mismo, no llega para eso. Llega para aportar todo desde su forma. Va a aportar acá al país, porque tiene que residir acá y porque obviamente que el desarrollo del país va a ser ahora el desarrollo de él también. Exactamente. Eso es otra cosa. Y el otro día hablando con, como decías vos, con Gonza, con Jocelyn, que es otra compañera. Sí. No solamente eso, sino que se le pide millones de requisitos en otros lugares. Y acá también ahora se está empezando a poner trabas, a palos en la rueda, que es la residencia por tantos años, de que no se le da el documento nacional de identidad argentino o la nacionalización, la doble nacionalización. Se ponen muchas cuestiones porque... ahí, si vos quizás no tenés el documento con nacionalidad argentina, vas a buscar un alquiler y te lo ponen como traba. Exactamente. No puede justificar esto. Y aclaremos, uno cuando viene a alquilar algo acá a la Ciudad de La Plata, por ejemplo, tiene que presentar un papel de mínimo una propiedad, el recibo de sueldo de un familiar tuyo, y muchas veces quienes vienen a estudiar a la Ciudad de La Plata no cuentan con esto, porque son de otro país. Entonces se les complica. Entonces el Estado tiene que estar ahí a estar acompañando a estos estudiantes que quieren progresar en su vida y tener un estudio universitario. Sí, exactamente. Además también siguen con el juego de que con la cantidad de extranjeros, la cantidad de integrantes que hay dentro de las universidades, la calidad de la universidad pública argentina disminuye. Y eso es mentira porque en el último año la Argentina entró en el puesto 20 de una de las mejores de facultades de Latinoamérica. O sea que sigue teniendo, mejoró su calidad. No creo, es todo mentira eso, Santi. No creo que Argentina esté tan bien, como decís, bueno, educacionalmente. Universitariamente, sí. Es raro, che, qué raro, porque raro, eso no lo pasan en los medios de comunicación. No, que uno eso no aparece, ¿no? Es raro, así que bueno, escucharon, si están del otro lado, que Argentina está entre los 20 países con... Mejor universidad. Bien, bien, y con gente extranjera, qué peligro, sí. Que anden gente extranjera acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y en La Plata. Voy a tener que tener cuidado ahora cuando venga Gonza, le voy a mirar raro. Sí. Le voy a preguntar qué estás haciendo acá, Gonza. ¿Qué nos está robando, supuestamente? Yo te estoy pagando los estudios, Gonza, no puede ser. Así que pagame el taxi después para irme a casa. Sí. Bueno, Santi, te agradecemos mucho esta columna y interesante tema que toca de cerca a compañeros nuestros. Y está bueno porque Santi plantó la semilla y te está diciendo, te está mostrando otra cosa para que vos te sientes y lo pienses un poquito. Claro. A ver, es para reflexionar. A ver qué estamos haciendo mal entre todos, porque esto es algo que tenemos que solucionar. Replantearse algunas opiniones que circulan en los medios hegemónicos. Muchas gracias, Santi, nuevamente. Y ahora, Nico, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música de Pocas Nueces, Vidas Necias, que es una banda platense que toca el 11 de noviembre en el Teatro Crisoles, en calle 1 entre 41 y 42. Vamos haciendo como pasa los viernes acá en la otra ciudad, vamos haciendo la previa y ya seguimos. Y todo tuyo, Fiore. Tibia te quedó sin bar. pasear. El coche arrancó casi sin tardar. De nuevo en la mañana fuimos a simular para llegar a esta meseta. 4 o 5 vidas necias. Con vos, sin vos. Cargamos nuestras panzas con no, torta. Carga de... agua porque no me pasa esto. Bueno, quedó el mate solo acá, el termo quedó del otro lado. Tengo que reclamarle un poco a los chicos de producción porque el mate que tenemos todos los lunes está, pero está lavado y no tenemos termo. O sea, ahora que estamos en pelotas. Sí, así. Y agradezco la gentileza del señor Federico. Entra Fiore, el termo pero para... silenciosamente y tenemos agua, así que gracias. Para la próxima, creo yo, un poquito más de leche, algo que suavice esto. Leche. Porque cuando comés, parece cuando estás en la playa que te mete arena en los churros y hace... Está muy seca esta torta, pero increíble. Qué malo que es, boludo. Perdón. Pido disculpas. Bueno... Quiero que recuerdes a nuestra audiencia, Nico, las redes sociales por si se quieren comunicar. O crees que las recuerde yo, que no tengo ningún problema. Así tragas tranquilo. No, ya estamos disponibles. Vos mientras podés ir, no te rías, por favor. Bueno, Nico se tienta y no puede parar. Voy a recordarles yo las redes. El Twitter de Embarriados es @embarriadosfm, el Facebook Embarriados FM Raíces y también tiene la página web. Vengo de allá, donde el amor no se hace gratis. Vengo de allá. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. cruzamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia, la mañana incoherente me sonrió. Una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La ciudad de las diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock, rock, rock. Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez en Nicaragua. Con más del 71% de los votos, el líder sandinista fue reelegido por tercera vez consecutiva en un proceso cuestionado y con escasa participación popular. La oposición cuestionó la legitimidad de estas elecciones, asegurando que más del 70% de la población a nivel nacional no se presentó a las juntas receptoras de votos. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de libertad religiosa. Este proyecto de ley garantizará a todos los cultos el ejercicio de una serie de derechos que los pondrá en un pie de igualdad con la Iglesia Católica. La iniciativa reconoce a los fieles el derecho a no ser obligados a prestar juramento según fórmulas que violenten sus creencias, a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión y a conmemorar las festividades que se dediquen al culto. La municipalidad abrió el registro para centros culturales tras su falta de implementación. La medida llegó luego de reclamos por cierres de estos espacios que derivaron en la campaña La Cultura No Se Clausura y tiene como objetivo lograr la correcta habilitación de los lugares. Sin embargo, Gisela Nombedeu, integrante de la Redón de la Ronda de Espacios Autogestivos, denunció que la ordenanza que estaba vigente no se estaba implementando. El registro estaba funcionando, nosotros estábamos convencidos de que el registro tenía su legalidad, tenía su reglamentación supuestamente, hasta que en una instancia, en agosto me parece que era, vuelven a clausurar y los agentes de control urbano desconocían la ordenanza. Cuando vamos a la reglamentación no existía y ahí nos enteramos que todo ese tiempo que el registro había estado abierto había sido medio ficticio. La verdad es que el registro está funcionando hace un montón de meses. Lanzan convocatoria a bandas locales para los festejos por el cumpleaños de La Plata. Bajo el lema Celebrá la historia, celebrá tu ciudad, la Secretaría de Cultura y Educación Comunal lanzó una convocatoria de 15 bandas locales para ser parte de los festejos por el 134 aniversario de la ciudad. Las bandas interesadas tendrán tiempo hasta el 8 de noviembre de presentarse en el pasaje Dardo Rocha en la oficina 206 o en la dirección de juventud en la oficina 121 de 9 a 18 horas. San Carlos celebró su 24 aniversario con un evento solidario, cultural y recreativo. Los festejos tuvieron como finalidad apuntar a la construcción del primer jardín maternal de la localidad. A través de una cena solidaria desarrollada en el Club Albatros, se permitió recaudar unos 30.000 pesos que servirán para la construcción del jardín en el edificio del hogar de Díaz San Cayetano, ubicado en 137 y 37. Esto fue el informe informativo. Si yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Son del Potrero. Viví el fútbol amateur en Embarreados. Ya pasó una hora de programa, son las 23 minutos. Y antes de presentar a nuestro columnista de deportes, Marco Cercato, queremos pedirle disculpas a todos ustedes que están del otro lado por el inconveniente que tuvimos con mi compañero Nicolás Canepa. Errores humanos que suelen pasar. Pero bueno, trataremos de que no se vuelva a repetir, porque este programa lo tratamos de hacer con la mayor seriedad. No salió de adentro, pero bueno. Le pedimos nuevamente disculpas. No fue la intención. No fue nada raro, porque les contamos que no fue un chiste, no vimos nada raro. Solamente nos miramos, Nico empezó a reírse y fue una risa contagiosa. Está, y terminamos así. No repitamos así este que nuevamente porque nos sentimos muy mal. Nos sentimos le pedimos mal. Disculpas a toda la audiencia. Y bueno, tenemos a nuestro columnista de deportes, Marco Cercato, y antes que nada le voy a decir feliz día a Marco Cercato, feliz día a Santiago Epifanio, feliz día también a Santiago Caliendo y a Miguel Malgor también, que estuvieron estas cuatro personas a cargo de las columnas de deporte a lo largo de Embarreos. Así que feliz día para todos ustedes, chicos, que yo los considero como periodistas deportivos. Y te faltó uno de nuestros enviados especiales que cubre todo aquel huequito de queda, una figura muy importante. Juan Napolitano, que también se ha encargado de tu deporte, y te lo olvidaste. Me olvidé. Es verdad, eso sabes por qué es. Porque estamos tan centralizados en que el fútbol es todo y no es así. Y Juan nos ha traído a Embarreados algo que es diferente. Nos ha traído rugby y rugby popular. Así que bueno, Juan, también feliz día para vos. Bueno, Marco, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ya más bien buenas noches, ya estamos, son las 8. Es verdad. Y bueno, ¿qué quieren que les cuente? Vamos a empezar por... contame, a ver cómo está tu casa. vamos a lo concreto, vamos a lo concreto. Vamos a lo que concreto, es, entonces. Que es el, sí. Yo quiero dar el puntapié inicial con algo que la semana pasada, rememorando un poco lo que fue la semana pasada, le dijimos a Marco a ver si se la jugaba por un jugador que... este fin de semana la podría considerarse la figura del partido. ¿Sí? Tiro un par de nombres que siempre, como dijimos... yo creo que lo recuerdo, Nico. Repetía Club, repetía Sang, a los dos jugadores. Secato también, porque se parece el apellido de él. Marcucci también nombraba mucho. También nombró todos los jugadores. Pero yo me acuerdo uno que dijo. Sí, un especial. Creo que, si no me equivoco, era Fernández Patricio. Fernández. ¿Ser? ¿Y qué pasó con Fernández, Marco? Fernández fue la figura del partido. Oh, bien. Qué visionario que tenés. Les voy a comentar más bien el partido y ahora voy a Fernández. Alianza ganó 3-0, chicos. Contra Ciclo Tolosano volvió a golear, como la fecha pasada. Los goles fueron, sí, de Patricio Fernández, los tres. Muy bien. ¿Se llevó la pelota? No, porque había poquita. No, porque la liga no se lo permite, pero la verdad que a los 31 del primer tiempo, a los 5 y a los 14 del segundo... partidazo de Fernández, ni hablar de Alianza, jugó muy bien, aunque chicos, les voy a decir que fue un partido muy trabado. Sí, fue un partido muy trabado, de mucho roce, Tolosano puso un cerrojo en el primer tiempo. ¿Un cerrojo puso? Sí, una cerradura. Un colectivo puso, en bueno, historia futbolística. Sí, aparte también de que la táctica de Tolosano, bueno, aplicó un 3-4-1-2, es la primera táctica que veo diferente hasta ahora en los partidos que vengo cubriendo de Alianza. Alianza siempre picando el 4-4-2, pero bueno, bien. Recordemos que Tolosano con esta táctica, teniendo tres defensores y dos volantes centrales, más bien defensivos, le puso un freno a los ataques de Alianza durante el primer tiempo, a excepción de ese gol que dijimos de Fernández, que fue el primero de los tres. Después ya el segundo tiempo fue más bien del equipo local de Alianza, el equipo de Barrio San Carlos, y ya digamos que los últimos 20 minutos del partido fueron más que nada un trámite, porque Alianza jugó muy bien, muy concreto, y creo que supo acertar en las situaciones que tuvo, que no fueron muchas, ni de un lado ni de otro, pero Alianza supo concretar de perfecta manera las situaciones, y creo que Fernández se lleva el rol de la figura. Felicitaciones, Patricio Fernández, los está escuchando, le mando un saludo. No se está escuchando, bueno. Sí. Así que, bueno, más yo que le nada, quiero hacer un pedido a Patricio, soy Agustín López. Quiero saber si no anda una camiseta o un pantalón ahí dando vuelta de Alianza, que me gustaría tener a mí un pantalón más que nada, así que si anda un pantalón dando vuelta, espero, si sos tan amable, un regalito de Alianza. Bien, les comento un poco sobre cómo quedó. Bueno, la tabla de goleadores ahora, Fernández tiene la misma cantidad de goles que Clua. Miren cómo se acercó, 7 los dos. El que sigue estando arriba es Nicolás Terminero de Crifa, con 8. A uno están igual, están a uno, sí, están a nada. Fernández, y quiero destacar algo de Fernández. Fernández es volante por derecha. Mirá, muy buen dato, no es delantero. Yo tengo un amigo que dice, equipo que tiene un volante por derecha con gol es candidato a ser campeón. Bueno, teniendo en cuenta también cómo está Alianza. Yo digo lo que dice un amigo mío. Bien. Mucha razón, ¿eh? Tiene... Me gustó esa hipótesis. Ese hecho de que sepa aprovechar los laterales Alianza, ¿no? Porque no solo del lado derecho, sino del lado izquierdo. Que esta vez, en el lado izquierdo de la cancha, jugó Cángaro, en reemplazo del lesionado Arias, a quien también mandamos un saludo y que se recupere muy pronto de su lesión. Bueno, hay jugadores que faltaron al partido. Bueno, no estuvo Checato, como lo veníamos diciendo, por motivos personales. Pero sin embargo, como siempre, viste, suplanta bien las ausencias. Y ahora le vamos a comentar un poco a la gente cómo quedó la tabla, porque les decimos los resultados. Estrella de Berizzo le ganó a uno de los escoltas, 2-1, a Bransen. Criba le ganó, lamentablemente, bueno, en el minuto final le gana a Villa Montoro 2-1. El segundo gol fue a los 46 minutos. Qué bien hubiese venido ese empate. Y sí, hubiera cortado distancia. Adip le ganó 2-1 a Everton y Porteño le ganó a Curzucuatía 1-0. ¿Cómo quedó la tabla después de esto? Criba quedó con 26 puntos. Asociación Nueva Alianza, 23. Adip y Branson, 21. ¿No vas a hacer una pausa ahí, señor Cercato? ¿Cómo no voy a hacer una pausa? Segundo, ¿quién quedó? Alianza. Ah, si nomás lo vas a tirar. Alianza, Asociación, sí. Quedó Nueva Alianza. Asociación Nueva Alianza, hermano, de Barrio San Carlos. Estamos segundo, viejo. Hay que festejar esto, hay que festejar. Yo estoy feliz. Pero bueno, ya creo que la lucha por el título, faltando 4 fechas, queda centrado entre Criba y Porteño, que tiene 20 puntos. Después ya tenemos los candidatos. Sí. Bien. Más o menos. Bien. Va a estar peleados. ¿Hay algún enfrentamiento entre estos que están arriba, sabes? Este pelotón de los 5 primeros. Alianza justamente tiene enfrentamientos con todos los que están abajo suyo. Tiene enfrentamientos, bueno. El partido que viene es un partido aparte. Yo invito a la gente a ver el partido que viene, porque en la próxima fecha, la fecha número 12... Nueva Alianza va a jugar el clásico contra Everton de Barrio Aeropuerto. Sí, señor. Lo invito a toda la gente a que vaya, va a estar muy bueno. ¿Dónde la cancha, Marcos? Disputan, bueno, Alianza juega de visitante en la cancha de Everton en 7:629 a las 4 de la tarde. Yo les digo la verdad que va a estar muy bueno para que lo vayan a ver. Everton, que bueno, necesita sumar puntos para no perder el trajín de la liga, que no perder puntos por los temas promedio, esas cosas. Y bueno, y Alianza obviamente a buscar la victoria, ¿no? Más vale. Y yo me quedé con, Marcos, como decías, que ya viene goleando 2 partidos Alianza, segundo, una gran campaña. He leído por algunos medios acá locales, liguistas, que tildaban Alianza como una campaña irregular. Sí, así es. ¿Qué te parece eso? No voy a decir nombres, pero yo veo que hay mucha crítica, mucha... ¿cómo decir? Mucha indiferencia con Alianza. Veo que hay mucho favoritismo por... Bueno, obviamente Criba es candidato, está perfecto porque es un equipo que juega muy bien al fútbol. Pero yo veo que dicen de Alianza equipo irregular, equipo que no concreta. Yo, la verdad que después de la goleada... Bueno, ¿se acuerdan de la goleada que sufrió Alianza hace una fecha? 6-1 contra justamente el líder, Criba. Yo vi una Alianza más afianzado, que se supo reponer. O sea, a ver, viene ganando 3 partidos seguidos, la verdad, muy bueno. Yo hacía rato que no había tan buen nivel. Y aparte llegaron los goles. Llegaron los goles en Alianza y bastantes goles. Vamos a hablar en 2 fechas nada más, podemos ver 7 goles contra uno en contra. Entonces, creo que está bueno recalcar, para que lo tengan en cuenta esos medios, que Alianza no está para... ¿Sabes decir una cosa? Esos medios, déjalo. Y acá estamos nosotros, estamos en Raíces Rock, te tenemos a vos y tenemos a uno de los mejores analistas del fútbol amateur de la Ciudad de La Plata, así que hablen tranquilos, que la verdad, la certeza la tenés vos acá, Marco. Bueno, pero vamos ahora a la palabra de los protagonistas. Yo quiero escuchar a la figura del partido, yo quiero escuchar a Patricio Fernández, ese número 7 que tiene Alianza por derecha, y vamos también a escuchar a uno también de los pilares del fondo, ese defensor central, Leonardo Venditti, los tenemos ahí, vamos a escucharlos nomás. Sí, la verdad que pudimos abrir el marcador en el primer tiempo, y en el segundo, con un poquito de presión que le metimos, y también, por suerte, se nos abrió rápido el arco y lo pudimos definir con mayor tranquilidad. Cuesta mucho los partidos contra ellos, pero bueno, por suerte lo pudimos abrir con algunos goles en el primer tiempo y después ya tranquilizarnos y podemos jugar un poquito más. Por suerte se me está dando también lo de gol y eso me pone muy contento, o más que nada porque ayudan para que el equipo gane y que no esté yendo. Sí, la verdad que sí, necesitamos ganar estos partidos porque son partidos importantes para pelear el campeonato. Al equipo rival lo vi duro, pero una vez que pudimos destrabar el partido se necesitó mucho más fácil. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de Patricio Fernández, también apodado Manolo por su segundo nombre, Emanuel, y Leonardo Benditti. Ahí teníamos los dos testimonios que hablaban los chicos de un partido muy difícil, muy trabado. Tolosano, si bien bueno, que está con 16 puntos en la tabla, se quería llevar, viste, unos puntos para seguir sumando y también prenderse a la pelea. Bueno, ya creo que con este resultado... se fue muy lejos Criba, se fue muy lejos Alianza, se fue muy lejos Adip, Bransen y bueno, y todo el pelotón de arriba. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, y también jugó la reserva, la cuarta y el senior de Alianza. Sí, eso, señor. Marcos. Todas victorias, Alianza se llevó una tarde de sol perfecta, podemos decir. Reserva ganó 2-0 y está ahí nomás, está ahí luchando por la punta. La cuarta 2-0, el senior 2-1. Bien, bien. Una jornada entonces de 12 puntos para Alianza, Marcos. Sí, señor. Teniendo en cuenta todo el contexto del campeonato. Ahora el partido que viene, si bien juega con Everton, la otra fecha ya va a jugar con, si no me equivoco, Adip, Bransen y Curuzú Cuatiá. O sea, tiene a dos de los posibles candidatos con uno enfrentamiento. Uno se queda. Del tercero o el cuarto uno va a quedar. Si Adip juega contra Coronel Bransen, ¿no? Sí. ¿Es así? Los dos tienen 21, está tercero y otro está cuarto. Si empatan y Alianza gana, los dejaría allá. Lo importante para Alianza. Claro, lo importante para Alianza igual es que pierda Criba. Bueno, es que pierda Criba y aprovechar esa oportunidad que necesita Alianza de aunque sea igualarlo en puntos, ¿viste? Para decir, bueno, vamos por todo. Bueno, antes de cerrar, tiene un gran saludo acá Marcos de uno de sus miradores que. No hay nombre, pero hay en el logito de WhatsApp una Copa Libertadores, no sabemos de qué equipo pertenece. Y dice feliz día en especial a Marcos, que es un grosso, es uno de los fans acá de nuestro columnista deportivo preferido. Bueno, muchas gracias para ese bueno, fan. ¡Qué grande! Y con esta risa importante nos vamos. Esta así risa es. Característica. Bueno, recalcamos el partido que viene y ya cerramos la columna. Nueva Alianza juega el clásico contra Everton en 7:629 a las 4 de la tarde. ¿Hay algún cantito, algún canto de arenga para decirlo acá? No, vos, Marco. ¿No te acordás? Dice un canto. Vamos, Nueva Alianza, una parte, algo. Sí, algo dice... Relativo a Everton, le dedica una canción muy linda a Everton. Ojo con Azar, lo último, cerramos y nos vamos con la columna internacional. Espero con esto, antes así los chicos de Nueva Alianza se motivan para el partido. Y dice el canto, el sábado cueste lo que cueste, el sábado contra Everton tenemos que ganar. Bueno, listo, así, con eso nos vamos. Entonces. Así que hasta luego chicos y hasta la semana que viene. Sentirme extraño si me conoces. transforma a cada instante. Y nosotros también somos parte de él. Internacionales, con la mirada analítica de Gonzalo Bayón. Estábamos escuchando Había una vez de El Indio Solari y ya llegó acá con nosotros el gran especialista que tenemos de internacionales, Gonzalo Bayón. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Esto de gran especialista, nunca me presentaron así, está bien. Yo sí, o sea, todos los días. Ya. La primera columna creo que no fue así, no te presenté de esta manera, pero... Es que de a poco, con el paso del tiempo y los tratamientos internacionales que ha hecho, se ha ganado el mote de analista. Bueno, no me tenían fe al comienzo entonces, chicos. No te conocíamos con esta faceta, es así, o sea... Fue reveladora para nosotros, para mí especialmente, y la verdad que, bueno, vale esta ofrenda que hacemos nosotros con tu columna, que siempre es tan completa y trae información que muchos vecinos de acá de San Carlos o de la zona, o quienes nos estén escuchando, no saben o no están tan enterados, así que por eso también nuestro halago para vos. Y lo que me gusta que va a estar tratando ahora, que es algo internacional, pero... puede modificar mucho el rumbo de este país, la visión de este país. Claro, entonces, tiene mucha relevancia que está Argentina. Está muy bueno el tema este que hoy nos trae Gonza. Bueno, chicos, sin más preámbulo, vamos a hablar del Tratado Transpacífico, ¿sí? El TPP por sus siglas en inglés, el cual es un acuerdo que se firma, en teoría, para una apertura de mercados internacionales. Se dice en teoría porque tiene otros puntos muy, muy escondidos, ¿sí? Recordemos que este tratado tuvo 5 años de proceso de negociación, pero fueron 5 años de negociación secreta. A través de la página de WikiLeaks se pudo... estamos bien con el audio, sí. A través de WikiLeaks es que se pudo conocer algunos puntos, ¿sí? De este tratado, especialmente los comerciales. Perfecto, entonces fueron 5 años en donde no hubo ni una línea de información de qué se iba a tratar este tratado, nada. Claro, fue una negociación entre gobiernos, ¿sí? Estamos hablando precisamente del Ejecutivo, ¿sí? Porque ni siquiera los legisladores de los países sabían de qué se trataba este tratado. Se aprobó a través del Ejecutivo, ¿sí? de las presidencias de cada país. Y ahora lo que se está buscando es hacer una reafirmación de ese tratado a través ya de votaciones en el legislativo de cada país. Bueno, los integrantes de este tratado son Estados Unidos, que va a la cabeza, y ¿sí? Todos estos grandes TLCs. Está Japón, Australia, Nueva Zelanda, antes Malasia. Que nada, estos grandes TLC, vamos a recordarle, sí, al público, que son los tratados de libre comercio, estos tratados que... desprotegen a los estados que muchas veces son miembros, porque quien manda en estos verdaderos tratados es Estados Unidos o las grandes transnacionales que son las encargadas de hacer los negocios en los estados que son miembros de estos países. En los estados que son miembros, sí. Bueno, para concluir, es Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y los países latinoamericanos están compuestos por México, Perú y Chile. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con Argentina? Bueno, el gobierno argentino, si bien no ha firmado ningún tratado transpacífico, el gobierno de Mauricio Macri siempre se ha presentado como muy dispuesto a poder empezar unas conversaciones para poder incluir también a la Argentina. Sí. Transpacífico es porque son todos cuyas costas están en el Océano Pacífico. Sí, claro, y tampoco es necesario en realidad. Este tratado lo que busca es generar más miembros... para fortalecerlo más, y su objetivo principal que tiene, y quiero, si me equivoco, que me corrija Gonzalo, es anular a China y a Rusia del comercio, sí, internacional. Principalmente a China, y retomando un poco, parece lo que fue el periodo de Guerra Fría, en donde se enfrentaban también estas dos posiciones, el socialismo y el capitalismo. Entonces, claro, la idea occidental y oriental. Eso mismo, bueno, sí. Como es este avance con negociaciones con China, como ustedes dicen, se dio en esta última década en Latinoamérica. Bueno, esto viene como a contrarrestar un poco este avance de conversaciones con los países orientales. Bueno, ¿cuáles son los puntos que se pudieron sacar a la luz a través de estos informes de Wikileaks? Recordemos que Wikileaks es una página internacional. Ustedes todos saben lo que es Wikipedia, ¿sí? Buscas información. Bueno, Wikileaks, la particularidad que tiene es que hace destapes de documentos secretos. Hagamos un ejemplo con los Panama Papers, si se quiere por decir. Por ejemplo, con los Panama Papers. La participación de Wikileaks fue fundamental. Pero mucho más grande fue la de Wikileaks, claro. Porque fueron millones de documentos los que se dieron a la luz y de grandes acontecimientos, grandes cosas que se estaban tramando. En Estados Unidos, mucho con cuestiones de videos de guerra, de donde hay bases militares. Claro, o sea, estamos hablando de documentos secretos que, bueno, para el común de la gente son inaccesibles porque son secretos de Estado. Lo que tiene Wikileaks es eso, o sea, consigue esos documentos y los presenta a través de las redes. Muy interesante esta página. Bueno, y muy interesante también lo que ocurre con, si se quiere decir, quien encabeza esta Wikileaks, que bueno, que está, ¿cómo sería? Assange, ¿no? Sí, que está, bueno, está custodiado en la embajada de, si no me equivoco, de Ecuador. Porque en Londres, ya que... Que está pedido, es uno de los tipos más pedidos. Hace cinco años está encerrado en una embajada, no conoce la luz del sol casi, sí. Ahí, y él sigue trabajando. Bueno. Ahí ahora, bueno, voy a buscarla, pero hay una película sobre Wikileaks que está muy buena para que vean y entiendan un poco de qué se trata. Sí, me está escuchando Francisco Dair, que el otro día me la recomendó. Hablamos justo de este tema. Que me pase el nombre por WhatsApp, que le decimos a nuestra audiencia que es muy recomendable la película. Bueno, ¿cuáles son esos puntos, Gonza, retomando un poco, que descubrió que puso a la luz Wikileaks? Claro, se centra en tres puntos principalmente. El primero es salud, ¿sí? El tema de salud es bastante, bastante complicado, ¿sí? Una problemática bastante grande. ¿Por qué? Porque lo que va a tener es un avance ya no tanto de las grandes potencias, vamos a ver, entendidas como Estado, ¿sí? Estamos hablando del gobierno norteamericano, que el gobierno canadiense, no. Estamos hablando de un avance de las transnacionales. ¿Qué es lo que pasa? Los grandes laboratorios que fabrican los medicamentos ahora van a tener un alargue en la propiedad intelectual. Esto hablamos en patentes. ¿Qué pasa cuando hay un alargue de estas patentes? Como todos saben, existen los genéricos. ¿Qué cosas son los medicamentos genéricos? Un laboratorio, vamos a poner, crea un medicamento para combatir el cáncer. Sí. Tiene su marca registrada y este laboratorio, por toda la inversión que hizo, pone un precio por ese medicamento. Generalmente son precios bastante elevados dependiendo de la necesidad del medicamento. De consumo, ¿sí? que existe en el mundo. Claro, estamos hablando de ponerle mercado a la salud, es algo muy muy frío, ¿sí? Bastante cuestionable. Que no son tan cuestionables, eso es lo curioso de estos mercados que son los farmacéuticos, no son tan cuestionables en la sociedad civil. Mercados monopólicos. Es así, es muy, muy importante. Y joden mucho, o sea, condicionan mucho a las sociedades porque manejan este comercio de los fármacos y aumentan los bajas y juegan con la salud y con la vida de las personas. Por ejemplo, recordemos en los años 80 en Estados Unidos, uno puede ver películas de esos tiempos donde había una gran problemática para el tratamiento, por ejemplo, del SIDA, porque solo podían recibir tratamiento gente pero extremadamente adinerada. La gente se moría de SIDA. Ahí voy a recomendar una película, ahora que andamos con esto. Mi jardinero fiel es una película muy recomendable que trata esto del patentamiento de los medicamentos y cómo trabajan las grandes multinacionales. Más que nada de cómo utilizan al pueblo africano para inyectarle las pruebas de... Para probar con personas. Bueno, lo que trae este TPP es defiende ese patentamiento de las grandes transnacionales, los grandes laboratorios, y crea un monopolio. Vamos a ser claros, monopolio igual sube precios o precios a lo que le antoje el laboratorio. Además, va a impedir los genéricos. ¿Qué cosas son los genéricos? Como bien dijimos, este laboratorio crea una medicina que tiene ciertos años de propiedad, ¿sí? Que nadie más puede producir esta. Pero bueno, cuando pasa un determinado tiempo, ponte 5 o 10 años, las farmacias ya pueden preparar genéricos. Es decir, pueden preparar las mismas farmacias ese medicamento. Y los costos son realmente mucho más bajos. Hay medicamentos que pueden llegar al 20% de todo el valor que te puede vender un laboratorio. Sí. Así que esta idea de genéricos, que mucho se trabaja en Latinoamérica, principalmente en tratamientos contra el cáncer, va a tener un freno complicado, porque las transnacionales van a poder obligar a un Estado a impedir que se fabriquen estos genéricos. Sí, estamos hablando que un tratamiento de cáncer que te puede costar X dinero, bueno, ahora te va a costar X más por 10. Digamos. No, y claramente con estos tratados ya el Estado no puede intervenir en muchos asuntos donde está interviniendo. No, queda todo en manos de las transnacionales. Y también otro de los puntos que marca este tratado es que en caso de que sea necesario, se pueden modificar los estatutos laborales para que se pueda seguir explotando a trabajadores de estos países donde los monopolios llegan, necesitan mano de obra, bien, lo prohíbe la ley. Bueno, modificar la ley porque nosotros necesitamos a esos trabajadores. Claro. Claramente un avance de las transnacionales. Bueno, este es el caso de la salud, que ya creo que con este punto debería bastar, ¿no? Para que haya un escándalo mundial. Sí, pero bueno, sí. Hay más puntos que se están tratando. Otro es el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente podemos hablar exclusivamente, ¿sí?, de las semillas. Sí. Algo tan simple, ¿sí? El agricultor, los campos de cosecha para la alimentación mundial. No, y acá escuchemos los argentinos. Yo no creo que en esto que me estás hablando aparezca Monsanto por ahí. No creo. Precisamente, ¿es raro, sí, o no? Precisamente se vuelve a realzar una ley, que era la ley de Monsanto, sí, que en varios países latinoamericanos no tuvo éxito, sí, prácticamente fueron expulsados de países europeos, por ejemplo, bueno, vienen a instalarse acá en América Latina. Nosotros les dejamos camino libre a cualquiera, claro. y a los peores, sí, eso, claro. Eso es lo curioso. Es la semilla, y también en caso de la minería, como otro recurso, también estaría ingresando en este mote. Claro, son varias las áreas, ¿sí?, de las transnacionales. Estamos hablando de que todo lo que es transnacional va a tener una repercusión fuerte en la soberanía, más que todo. Perfecto. De los Entonces estados. Llegan acá y pueden explotar todos los recursos naturales que hay en el país sin ningún... Algo parecido a lo que está haciendo la Barrick, claro, ahora. ¿Sabes cómo es esto? Ponte, una empresa, ¿sí?, una transnacional, te quería poner el caso de la semilla, pero vamos a pasar el caso de la minería. Bueno. Si viene, por ejemplo, en el Perú hay un gran conflicto de los pueblos originarios, porque son pueblos campesinos, ¿sí?, agricultores, llegan las grandes minerías y devastan toda esa zona. Hay movilizaciones de la gente, de los campesinos, y hay muchas veces que no se llega adelante a un proyecto minero porque hay muertes, porque hay conflicto. Entonces, bueno, el gobierno tiene que dar un paso atrás. Si se aprueba este TPP, esa transnacional puede demandar al gobierno para que le paguen no solo lo que invirtieron, porque esas transnacionales llevan lo que pierden, sino lo que hubiesen ganado en 10 años. O sea, no solo lo que pusieron, sino lo que dejaron de ganar según ellos, a criterio de ellos. Lo que ganarían en 10 años, claro, es el triple de lo que en verdad ganarían en esos 3 años. Estos estados, ven, ¿no? Ponen en la balanza o una suma millonaria o la vida de los campesinos. Muchas veces hemos visto los casos, ¿no? No, es entregar un país en bandeja. Entregar y destruir. Porque, ¿qué pasa cuando entran transnacionales así? Si hay alguna empresa, alguna industria nacional que esté creciendo o algo, caen, instalan sus máquinas. No tienen costo porque al ser de otro lado y firmar estos tratados, no tienen que pagar restricciones como a veces, claro, muchas veces pagan las empresas locales, y instauran sus productos a un costo muy barato, que luego en el mercado ese producto es el que se va a consumir. El de la empresa nacional no se puede consumir porque los costos de la empresa que es de industria nacional son muy altos y... No hay punto de comparación, no pueden competir. Pero bueno, pusimos el caso de la minería, que uno puede decir, bueno, la minería, ¿no? ¿Quién conoce una mina, ¿no?, donde se extraiga, sí, minerales? Sí. Pero yo, por ejemplo, no conozco. Pero bueno, hay un caso real, sí, que lo vamos, sí, sí, a poner con las semillas, ¿sí? ¿Qué pasa con las semillas? ¿Sí? Las semillas que el agricultor, ¿no?, pone en la tierra para poder cosechar los productos, los alimentos. Bueno, con ese tratado, toda semilla va a tener que ser comprada a las transnacionales. Es decir, va a estar prohibido hacer de que el propio agricultor pueda crear su propia semilla. Y pues, hay una actividad que viene del tiempo del incanato, esto de hacer el trueque entre semillas, compartir las, sí, semillas. No se puede hacer. Esto hay que comprarlo al... Sí. Hecho, los dueños de esto van a ser las transnacionales. Bueno, igual esto también está pasando hoy en día en el mercado agricultor. Uno compra una semilla y necesita glifosato para que esa semilla crezca. Ya está el negocio armado entre las mismas empresas y quien maneja todo esto es Monsanto. Claro, con esto también va a entrar el tema de los transgénicos, ¿sí? No sé si algunas vieron una papa. Antes las papas venían con puntitos negros. Sí. ¿Sí? Esto sí se solucionó con pesticidas más fuertes. Asqueroso, que lo volvían. Un puntito negro en la papa. O sea, pero era hermosa la papa. Bueno. El tomate es a través de los años. Ya. A esas papas hermosas les han vuelto a salir puntitos. Entonces han puesto más fuerte los químicos. Y va aumentando, va a llegar el punto donde no vamos a poder comer una papa porque va a ser veneno. Bueno, y el último punto, el tercero, es el tema de internet. No va a haber libertad para hacer para bajar una, qué sé yo, un libro, música. La forma que un estudiante ponte universitario, va a estar todo controlado. Te pueden meter en la cárcel por eso. Sí, no, es un delito por copyright. Te pueden anular el servicio, te pueden bajar la velocidad. Y bueno, y acá lo crítico es de que... O sea, que estamos todos entregados, ¿no? Claro, Mauricio Macri ya empezó con negociaciones de para buscar un TLC entre la Unión Europea y Mercosur. Porque el Mercosur lo rechazó desde un principio esto, ¿no? Claro, pero ahora con este cambio de gobierno no va a ser tanto rechazo. Firmó con Obama el Tratado de TIFA, que es una apertura para un TLC con Estados Unidos. Aparte de ese acercamiento que ha tenido con el Pacto del Pacífico... Que comparte Colombia, Perú y Chile. Así que bueno, está bueno ponerse en discusión y que no pase desapercibido este debate, porque si no vamos a tener problemas serios. Y no volver a repetir la situación que hemos vivido décadas atrás. Bueno, Gonza, te agradecemos como siempre esta columna que nos informa un poco sobre la situación latinoamericana, sobre la situación que viven países vecinos como nosotros, como es Chile, como es Perú o como es México. Que muchas veces el pueblo no tiene la culpa lo tienen los representantes y muchas veces no piensan en las necesidades del pueblo, sino que piensan en dinero, piensan en el beneficio de transnacionales u otros países que obligan y ellos se arrodillan sin ningún problema, sin lo que padezca el pueblo que maneja este gobierno o aquellos que se dispongan a entrar en estos tratados. Además, para ir cerrando y dando paso al último segmento de este programa, puede llegar a producir hasta un cambio cultural, un cambio de raíz muy importante. Y obviamente acá seguimos defendiendo la cultura barrial, la cultura local, bien nacional. Entonces, repasando un poco de todo lo que hablamos en este programa, hablamos de los centros culturales, de las actividades que están realizando, hablamos también de... Un festejo en un barrio, aparece la cultura, la música, el arte, y también el teatro. El arte callejero apareció nuevamente acá en Embarriado, se había estado en el programa anterior de la mano de Nicolás Barrera, ahora aparece en los festejos de San Carlos, donde muralistas o aquellos artistas callejeros que estuvieron presentes pintaron Durlock para que luego en este jardín que se va a construir estén colocados ahí. Muchas cosas también. En una región latinoamericana muy unida también, la llegada de los estudiantes extranjeros que dijimos nosotros, no vienen a robar, a quitarnos acá, cosas, sino que vienen a aportar eso, y a aportar esa cultura acá, también. Ustedes sí nos quieren entonces. Yo pensé eso es lo que también quería recalcar yo acá. Gonzalo Bayón es peruano. Él está estudiando en una universidad pública argentina, en la Universidad de La Plata. Y es él el que está encargado de esta columna, no es un argentino. Y ustedes, como verán, es excelente, no es un elogio solamente de un compañero a otro, sino se ve en cada una de sus columnas el conocimiento que tiene en esta materia. Nos están matando en producción, voy a intervenir antes. Sí, uno piensa que este tema xenófobo no existe, solo está centrado en la nata, está centrado en Pichetto, es mentira. Solo basta entrar a la página del Diario de la Nación, Diario Clarín, ver estas noticias y ver los comentarios, tenemos una animalada de gente, ¿sí? Este país es muy grande, no lleva mucha distancia a cualquier país, latinoamericano o europeo, ¿sí? En lo que es derechos, en lo que es reivindicaciones, es un país muy avanzado. Pero esto se consiguió gracias no a un gobierno, esto se consiguió gracias a la gente, a esta gente argentina que sale a las calles a luchar por sus derechos, por eso tenemos los derechos que tenemos, ¿sí? Pero bueno, no de todos los argentinos, ¿no? Porque hay gente como Pichetto, como La Nata, que tiene una idea muy particular, o todos los que consumen Diario La Nación. Saludos para los chicos de La Nación. Bueno, ahí tienen a un peruano que está estudiando acá en La Plata, en una universidad pública, y se dan cuenta que no es un gasto, todo lo contrario, es una inversión que aporta no solamente al conocimiento de un alumno, de una persona, sino a un conocimiento a nosotros también, porque la verdad que con Gonzalo aprendemos mucho. Bueno, así que te propongo desde acá, desde Embarriado, seguir respaldando esa cultura y seguir promoviendo. Ahora se viene, obviamente, para cerrar, como todos los programas, el bloque musical de la mano de Agustín Arcuri y una nueva banda invitada que nos va a traer para conocer un poco y seguir fomentando la música en el barrio. ¿Qué te parece, Nico, si escuchamos Bill Boy y Pesado del Rock and Roll? Yes, yes. Estamos llegando al final de Embarriados y están los chicos de la mano de Agustina Arcuri, como siempre, que vienen los chicos de Puertas Música, como siempre, al final de Embarriados. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Así es, tenemos a la banda Puertas hoy, que vino al estudio a tocar un poquito, que es una banda que hace fusión, hace rock, candombe, reggae. Pero mejor porque no nos muestran un poco qué es lo que hacen. Que se presenten con música. A ver. Me gusta. Se me viene a la cabeza después de escucharlos es por qué eligieron la fusión y no un solo género. Bueno, esa respuesta capaz la puedo hacer yo porque Mateo porque con la iniciativa de armar una banda y componer canciones, desde mi punto de vista, desde lo que a mí me gusta crear, es eso, no quedarme en un solo género o en un solo lugar, estancado, capaz, yo lo veo con esa palabra, capaz estancado en una sola cosa. No encasillarse en algo. Además, bueno, son las bandas que más instrumentos trajeron. Claro. Hay de todo. Sí, muy variado. Nos faltan. No somos ni la mitad igual. Claro, ¿no? Somos. ¿Qué sería? Un tercio. Un cuarto. ¿Cuántos son en total? Y la banda somos 11, tenemos instrumentos de viento y percusión, bueno, de todo, entonces. Bien completa. Claro, hoy estamos. Bien acústico. No pueden salir en un auto solo para. Claro, no, para nada. No. O sí. Es todo un tema. Si vas más caminando. Bien, se reparten bien. Claro. Y bueno, la fusión yo más o menos adelanté. Uh-huh. Era el rock, candombe, reggae. Sí, ¿algo principalmente más? Reggae. Y sí, después lo que se iba ocurriendo, viste, por ahí tenemos un tema que. Para darle esa explosión. Le metimos un candombe al final, como para hacerlo más movido. También fusionamos el ska, hacemos chacarera, hacemos un repertorio de música popular, intentando que sea amplio, digamos. Variado. Bueno, y acá, más o menos para presentarse, teníamos acá a Mateo. Mateo en guitarra. Cantante de guitarra. Gregorio Morosi, percusión. Ahí está. Y Julia San Giacomo, haciendo unas voces. Sí. Y tenemos acá a Fran Rucci, invitado. Compatriota. ¿Cómo se llama ese instrumento que tiene en la mano Fran? Esto es como una especie de güiro, no, es tuyo. Es raro. Sí, en realidad entra en la rama de lo que sería en la percusión las semillas, ¿no? Se asemeja a un shakere, pero si te me preguntás en nombre específico, nombre científico no te lo puedo dar. Claro. No importa. Y bueno, hablando, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿hay alguno de todos los géneros que les identifique en particular? O... Justamente el reggae es como el centro, pero a partir de. Sí, de una idea musical que parte de ahí por Bob Marley más que nada y por. No sé por qué más, pero. ¿Y creen, digamos, que con esto van creando su propio estilo? ¿O hay bandas ya que.? En realidad, parecido. Muchos amigos dicen así, tienen un estilo de esto, un parecido con esto, pero es siempre como, te tiran, bueno, no mirá este tema, es parecido a Soda Stereo y nada que ver por ahí, pero capaz la voz, la melodía, lo que sea, tiene un parecido. Pero así bandas que fusionen como nosotros, capaz no sé si hay tantas. ¿Y buscan distinguirse de algo con eso? O generar algo nuevo por ahí. Sí, distinguirse, más que distinguirse, generar algo nuevo, como dijiste. En La Plata acá lo que es el indie es lo que más circula o lo que más predomina. Y más en los últimos años como que. Claro. Y una ebullición de eso. También hay bandas que buscan eso, se inclinan por el indie pero intentan así hacer algo más nuevo. Por ejemplo, tenemos una banda amiga que se llama Vita Set. Sí. Que son amigos nuestros y ellos, bueno, no empezaron por el indie, pero ahora le están mandando más por ese palo, pero intentan siempre innovar, digamos, porque, bueno, es como ya el centro de, claro, de La Plata, sería. Sí, es que yo creo también que en la innovación la banda misma se va reinventando, claro. van saliendo cosas nuevas y que es lo que también lo hace crecer. Y bueno, y hablando también del crecimiento, ustedes tocaron en dos recitales diferentes en el Teatro Ópera y de Calle 38 junto a Fidel Nadal y Pampa Yakuza, también, que son dos referentes nacionales del reggae. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia tocar con dos grandes? Y a simple vista puede parecer o parecía o pareció. De atrás se están riendo, no sé qué. Para mí hay alguna anécdota dando vueltas. Y a simple vista puede parecer algo copado. O decimos la verdad. Sí, tenemos fuego. Hola, la maquillamos. Sí, sí. Confiamos en vos, Goyo. La verdad. Sí. En realidad la vamos a maquillar, pero vamos a decir la verdad también. Bueno, decí tu verdad. A ver. Mi verdad es que. No, bueno, fue una linda experiencia. El escenario del teatro es un escenario copado. Van muchas bandas nombre y todo, sí. Pero bueno, son los lugares de La Plata que más se manejan comercialmente y con, bueno, con esa, ese círculo de mercado de la música que a las bandas locales nos agrada, porque por lo menos ahora que nosotros ya fuimos creciendo durante estos años, es eso, nos agrada porque no dan mucho espacio. No hay una ayuda, no hay nada, o sea. Sí. ¿La pasaron mal ese día entonces? Incluso, o sea, bueno, no mal, o sea, pero... No te, o sea, vos, en nuestro caso, nosotros, vamos a decir, metimos fiesta en ese día. Sí. Y Fidel Nadal no, no llevó casi nadie, o sea, es una nosotros persona. Nosotros tocamos a sala llena y Fidel Nadal tocó a las 2 horas y no había nadie. El cuando tema también... Fidel Nadal no había nadie y te hacen, te cobran un... Un buen billete. Un buen billete para una banda como nosotros. Y a Fidel nada, y vos sos el que lleva toda la banda, o sea, toda la gente. Sí. Y además me parece que lo rico de tocar con otra banda es como el poder relacionarte o tirarte una onda, claro, charlar un poco. Y eso, por ejemplo, y las bandas estas no sucedió, grosas, como que era comillas, bien dividido, ¿viste? Claro. Como nosotros y ellos. El camarín se lo cabuleó. Estaban los pies en el pasillo. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan con bandas que ya están, ¿viste? Pero que no aporta y labura, nosotros todavía nada. Estamos haciéndolo a pulmón y bueno, nada, qué sé yo. Sí. Y por eso nosotros ahora andamos, o sea, lejos de eso y intentando autogestionar todo lo que sea posible. En un círculo más alternativo. Claro. Por ahí. Estuve viendo que también tocaron bastante en facultades, en diferentes festivales y en centros culturales. Donde bueno, el público es joven, mayoritariamente. Sí. ¿Ustedes creen que su público es joven o va dirigido a todas las edades? Y yo veo un público... Va gente grande también, claro, ¿eh? Vivo y... Pero lo que más nos conocen son jóvenes, eso ni hablar. Sí, tenemos la suerte de tener muchos amigos, cantidad de amigos por todos lados, porque Grego lleva 20 personas, el Ruchi lleva otros 10, Julia lleva 10, yo llevo 10. Nos movemos por círculos distintos, pero nos juntamos 3 veces por semana a ensayar, entonces... Claro. Y ahí, bueno, en los lugares que están tocando ahora, ven que hay otra relación, por ejemplo, que la del teatro. Claro, sí, obvio, ahí es abrirle las puertas a la gente que hace lo que hacemos nosotros, digamos. Al arte. Sí, sí, arte y cosas diferentes. Y pulmón, claro. ¿Y fechas próximas tienen? Este jueves tocamos en Dickens, que es 7:49. Sí. Hay como un ciclo de reggae que tocan todos los jueves, toca una banda que se llama Hermanos del Gueto, que nosotros los invitamos a ellos en nuestra fecha, que fue la fecha del año, que se llama El Puertazo. Y bueno, ellos se recoparon y nos dijeron vénganse, que los jueves tocamos y bueno, se concretó para este jueves. Así que a los jueves tipo 11 de la noche, en Dickens. Ciclo de reggae en Dickens. Y bueno, para escucharlos en alguno, si queremos buscar su música, podemos... Sí, YouTube, básicamente Puertas, o Banda Puertas, para que aparezca más que nada nuestros videos, porque si no van a aparecer Puertas. Puertas, ¿cómo pintar puertas? Sí. Videos tutoriales. Banda Puertas, claro. ¿Por qué Puertas el nombre? Y por lo que significa una puerta, digamos. En cualquier parte, o sea, esta puerta está abierta, que está acá, que da el hall y ya hay un camino a tomar, digamos, ya hay una puerta abierta que... Que rompe la pared. Que rompe, claro, justamente. Y... ¿El reggae es una puerta entonces para ustedes? El arte, la música es eso, yo por lo menos personalmente la música fue lo que a mí me abrió a lo que me dedico hoy, digamos, yo soy músico y esa es mi puerta, digamos. Cada uno tiene sus puertas y las que se van abriendo y cerrando también. No bueno, sé. Y ahora para ir ya cerrando el programa, se nos está terminando el tiempo. Los vamos a escuchar otra vez, ¿puede ser? Antes que cierren los chicos con otra canción, nosotros nos queremos despedir de todos ustedes. Queremos que se vayan con los chicos de Puerta escuchando su música de fondo. Y los esperamos nuevamente el lunes que viene de 19 a 21 horas en esto que hemos llamado Embarriados. Mm. masía donde no hubiera luz, donde no me mirara sin razón. Reconozco varios valores que ha olvidado la humanidad. Por el universo, mueve tu calor y la energía que compartimos nos traslada. Al pueblo.